contento, perteneces al pasado y sé que no has de volver. Fuiste una mala mujer, nada en mí has valorado, olvidé tus arañazos y hoy no te quiero ver. Fuiste una mala mujer, nada en mí has valorado, olvidé tus arañazos y hoy no te quiero ver. Vete, que te vaya bien, vete con tu otro gato, vete, que me olvidé, vete de tus arañazos, vete, que te vaya bien, vete con tu otro gato, vete, que me olvidé, vete de tus arañazos. Perteneces al pasado y sé que no has de volver. Fuiste una mala mujer, nada en mí has valorado, olvidé tus arañazos y hoy no te quiero ver. Fuiste una mala mujer, nada en mí has valorado, olvidé tus arañazos y hoy no te quiero ver.